Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto es! O la gripe aviar. Pues yo me echo de pollo, niño. El pollo frito me encanta. Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chote. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasá! Y se abre la puerta del local, pero el rellenito no está. Está Ladaco Style y Juan Manuel Montilla aquí, un servidor. Bienvenidos, oyentes, a, ya sabéis, vuestra semana, vuestro programa semanal. Rellenito, ¿por qué no está? Pues yo creo que ya sé por qué no está, ¿verdad, Daco? Por el último día. El último día que vino Tomás y le zurró que yo me tuve que ir porque me sonó el Buscas. Estará enfadado. Seguro que le pegó un palizón. ¿Verdad, oyentes? Vosotros lo habéis escuchado. Le pegó un palizón. Ya sabéis, Tomás, que estaba disgustado por el tema del petróleo, pero al final el petróleo como que se lo hemos regalado. Le hemos regalado al pozo. Le hemos dicho, Tomás, señor Tomás, si verdaderamente ese petróleo no tira. El petróleo que hay debajo del suelo de Pan Bendito no tira. No tira. No es ni diésel, ni es que esté mezclado con agua. Es que directamente no tira. Everybody, listen, buddy, como suele decirse, la primera semana de julio. O sea, que estamos ya muy cerquita de las vacaciones, oyentes de Radio Tarascada, no pasa nada de nada. Bueno, la puerta. ¿Quién se levanta? Me tocará levantarme a mí, este gordo, de verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Hombre, qué pasa, Juanma! ¿Qué pasa? ¿Porque no estaba? ¿Estabas mojeado por lo del último día o qué? ¿Por lo que pasó la otra vez? Claro. ¿La que tuve con el Tomás? Sí, que me tuve que ir porque me sonó el Buscas. ¡Ay, cómico! Ahora que me estoy acordando, madre mía de mi vida. Vale, eso es otra cosa, sí, el Buscas se le voy a coger, yo le voy a pisotear, que me dejaste aquí solo con el Tomás. ¿Pero te hizo algo o qué? ¿Cómo que sí me hizo? Pues me dio unos cuantos guantazos, hermano. ¿Qué es? Me ha pegado. Es que es violento. Esto es para denunciar, hermano. Nuestro amigo Tomás, nuestro vecino de raza gitana, es muy violento. No quiere decir que todos los vecinos de raza gitana de Pan Bendito sean violentos, pero él sí lo sí, es. Sí, se perdóname, gordo, perdóname, ¿no? A mí es que me sonó el Buscas y sabes que me pongo nervioso porque siempre en el Buscas no aparece quién es. Entonces tengo que ir a llamar por si es una llamada urgente. ¿Quieres que te regale, que te consiga un móvil? Bueno, regalarlo. No, es que estoy mejor con el Buscas. Claro, con el Buscas está mejor, así te pita y te chinda, joder. Entonces, ¿qué pasa? ¿No has llegado tarde por eso? No, pues se llega tarde, pues te voy a decir una cosa. ¿Alguna? Te voy a dar una pista. ¿Alguna justa? Te voy a dar una pista. Solecito, arena, cangrejos. Que te vas al río. ¿Cómo voy a ir al río? ¿Cómo voy a ir al río? Vengo de viajes el chollo. ¿Viajes el chollo? El chollo. Bueno, viajes, hay unos chollos ahí de viaje, niño. Me voy a ir allá. ¿Sabes dónde me voy? ¿Una agencia? ¿Una agencia de viaje? Sí, hombre. ¿A qué voy a ir a una agencia de viajes? ¿Que te va de vacaciones? Hombre, hermano, ya ves que está llegando. ¿A dónde? ¿A dónde? A Barbate. ¿A Barbate? Sí. Me voy a hinchar allí a Choco de esos. Choco me parece que es chocolatinas. Qué fiera. Pero ¿cuándo te va? Pero todavía te queda mucho para irte tú de vacaciones. Hombre, ¿cómo que me queda mucho? Ya si no es el siguiente, ya es el último. Sí, he dicho que este es el penúltimo. Sí. Y que la semana que viene es el último programa. Claro. De Juan Manuel Montilla Langui, que se va de vacaciones. Pero... Y de Rellenito McEnhan, el Daco y de, no, y de todo, porque no vamos todos. Rellenito McEnhan, no. Rellenito McEnhan se queda aquí al mando de la nave nodriza. Pero exactamente. Venga, como mucho tirás en septiembre cuando yo vuelva y te vas a ir una semana. No, Juan Manuel, que deja una señal, niño, que me voy allá el domingo que viene. ¿Qué señal? ¿Qué te vas a ir el domingo que viene? Anda, olvídate del tema. Y olvídate de la señal. La señal ya la has perdido. ¿Cómo le voy a perder la señal? Aquí te quedas todo el verano. Arriba en Mermichu, Virginia. Y ahora te voy a decir dónde me voy a ir yo de vacaciones. Mientras tanto, suéltala, Styli. Mamá, no me puedes hacer esto, macho, por favor. No, tío, que tú tienes que estar aquí todo el verano. Te deja una talegada ahí. ¿Que te has dejado mucho dinero? Me lo traje de Sisao de allí. Ya sabes, de Virú, de Cuba. No, de Dubái. Radio Tarasá. Que no tengo memoria y yo la tengo justita y selectiva, pa' gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, ninguna, gracias. Ninguna gracia me hace a mí esto. ¿El qué? No me hace gracia, Juanma, no me hace gracia eso que me tenga que quedar yo aquí a grabar un programa. Bueno, ¿cuántos programas me tengo que quedar yo luego? Pues tú te quedas todo las últimas semanas de junio y todo el mes de agosto. Pero bueno, pero ¿qué dices? Este está loco, este chaval. Daco, mira lo que dices. ¿Y tú te vas a quedar también o te vas? Ah, que tú también te vas. El Daco también. ¿Qué pasa? ¿Que pincho yo y todo? Sí, te voy a dejar también. ¿A quién? ¿A un DJ? Al hermano del Daco. ¿Al DJ Buba? DJ Buba. Venga, coño. Si te parece, y si no lo haces tú todo. No, hombre, vale, salgo, salgo, pero que yo no me voy a quedar, Juan, vale. Que no, oyentes de Radio Tarascá, con una risa de fondo de un niño que se parece mucho a Emilio Butragueño. Ya sabéis, nos podéis seguir en todas las redes, el Twitter, el Twenty, el Facebook, radiotarascá.com. Y si quieren mandarnos un correo, radiotarascá@radiotarascá.com. Ya sabéis, comentamos, hablamos y dialogamos y esperamos a que alguien llame a la puerta. Pero ya estamos. ¿Y si ahora me niego yo a abrir la puerta? ¿Qué pasa? Ahora me niego totalmente, radical. No te niegues, que eres el copresentador y para eso te contraté. Para eso te contraté. ¿Quién es? ¿Qué pasa, Giovanni? Chema. Hombre, ya se te ha pasado el enfado a ti, Chemita. Bueno, es que me ha dicho el abogado que no puedo tampoco discutir con vosotros. Ah, porque nosotros tenemos mucho peso, ¿no? No, por eso, porque me ha dicho en resumidas cuentas que dice, como te vean que encima mete la gamba y tal, tienes todas las de perder. Y yo voy a ganar este juicio. Buah. ¿Pero cómo vas a ganar? ¿Cómo que vas a ganar este juicio? A ver, ¿por qué lo vas a ganar? Voy a ganar el juicio porque sí que lo voy a ganar, porque es que lo descubrió, es como, ¿de quién descubrió América? Cristóbal Colón. ¿Quién descubrió el petróleo? Chemita Cerrón. Claro, a Cerrón, pero si es que Chemita, te hemos dicho que para ti es el... Es para ti todo. El pozo, para ti, para el Tomás, para todo el barrio. Chapocea. Claro. Ya, pero que la gente habla en el barrio. ¿Qué Tomás? Se dejen de sí, hablar. Ahora se lo dais tú, mira, rellenito, que yo no soy tonto. Que mira, que el Tomás habló con sus colegas los jaques y esos que hay allí o algo como se llamen. Y que se os... Porque lo dijo Tomás aquí, que estaba yo delante. ¿Qué no? Que dijo, voy a hablar con amigos míos marroquíes y no se van a vender. Y ahora se lo queréis encasquetar a otro. Pero tú te vas a creer a Tomás que se cree el alcalde de Pamendito y o Pamendito. Por ahí van los tiros, no, pero algo falla. Que yo soy el Chemita. ¿Qué no, hombre, que no. Tomás viene con una tarjeta de un camillero y te dice que es un gobernador. ¿Tú le vas a creer a él? No le creas al señor Tomás. Pero si es que es verdad que lo dijo y mira... Que no, que el pozo es tuyo, Chemita. Bueno, por cierto, me queda poquito para irme de vacaciones. ¿Dónde te vas a ir tú este año de vacaciones? ¡Mentira! Pues yo seguramente me vaya al río. ¿Al río? ¿A qué río? Pues no sé si me voy a la Escalona o... O al Butarque. ¿Al Butarque? Bueno, yo prefiero Escalona. Yo me voy al Bate. No, él se va en septiembre. ¡No! Sí. Pero ¿por qué? No. Si le vi yo ayer que ha reservado... ¿A reservar qué? Las vacaciones. Ya, pero las habrá. Te ha dicho que me va a invitar, pero sí, que yo no he visto billetes para mí. Que no tengo, Chema, macho, por favor. Pero si vienes del Dublín con dinero. ¿Qué Dublín y qué Dublín? Dubái. Dubái, vinimos de Dubái. Pero que yo no Dublín. Tengo dinero. Pero no. Vinimos sin dinero, con un par de regalitos que, por cierto, sí. La alfombra mágica. Es verdad. Se me olvidó regalársela a Rapsu. ¿No te acuerdas que traíamos pero una que alfombra? La dejó ahí metida en la rebotica. Claro, la metí en la rebotica y dije, cuando venga nuestro invitado la semana pasada, dije, se la voy a regalar a nuestro invitado. Rasus Clay, pero al final se me olvidó. ¿Qué te pasa, Chema? Que no sería una alfombra roja. Sí. Sí, una alfombra roja. Es que te voy a contar. Mira, es que como tenéis normalmente el local sucio, dije yo, pues voy a recoger todos estos trastos y me llevé la alfombra y se la regalaba la Puri. Se la ha regalado toda la Puri. Este chaval joven. Para quitar trastos. Pero ¿cómo vas a quitar trastos de en medio? Si esto es una cosa que se ha traído de que no sabemos a qué vuela y tú. ¿Se la vende este? No lo sé, pero dice que eso sí, dice. ¿Y si es voladora? Dice, ¿te puedes creer que limpio 20 veces y siempre hay polvo en la casa? Digo, pues eso que se pone a volar la esa por toda la casa y se la ensucia. ¿Te has tomado un café o algo, venga, ¿no? Me voy, chavales. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Adiós, adiós. ¿Dónde vas? Pero, chico, pero nada. No espera nada. ¿Pero por qué no se despide este tío? Yo qué sé, macho. Este está flipado. Yo creo que este se toma petróleo de ese. ¿Petróleo? Ya verás, que está flipado. Y dice, como un mío me lo dijo el otro día. Dice, estoy por beber un poco. Así me dice. Ay, bueno, poquito me queda para las vacaciones. Qué ganas tengo de largarme. Que no te vas a ir a ningún lado. Si no me voy yo de aquí, no echaba nadie. ¿A qué chol cuando haya ido ahora mismo? ¿Pero qué? ¿A que llamo un soldador, un colega mío, y nos suelda por fuera? Bueno, tranquilo. ¿Cómo? Tranquilo. No, tranquilo, no, macho. Que ¿quién presenta? Siempre, ¿quién? Nos hemos ido todos los años juntos, Juan Manuel. Uy. Bueno, sí, es verdad, nos hemos ido todos los años juntos, pero por un año que nos vayamos cada uno por nuestro lado. Además, yo me voy, yo tengo reservadas mis vacaciones con otro acompañante. ¿Con quién? Te lo digo. ¿Con quién te vas? ¿A dónde mira, te vas? Mira. Te lo digo después. Pues menuda mariconada. Bueno, no, está bien este tema. La verdad que sí, que sí. Vamos a escucharlo, anda. Radio Tarazá. No lo necesita. A todas esas putas yo les pongo la curita. Temen a estas brujas si temen a su varita. Será tu orgullo mío que no deja que agache la cabecita. A mí me parieron fuerte. Me criaron fuerte. Caminé fuerte. Siempre hablé fuerte. Porque atacan ratas de dos patas. Sois elementales. Como tortillas de patata. Pisa fuerte. ¿Con quién te vas, Juanma? Métela bien fuerte. Juanma, ¿con quién te vas? Bebe bien fuerte. Juanma, escucha, coño. Come bien. ¿Con quién te vas? Arrópame fuerte. Dímelo, ¿con quién te vas, por favor? Tienes una enjamada fuerte. ¿Tú no has visto esto del péndulo? Mira, niño, mira el péndulo. ¿El péndulo cuál? ¿A dónde te vas? ¿Con quién te vas? Dímelo. ¿De vacaciones? ¡Claro! Pues tengo un viajecito que no veas, el viajecito que nos hemos preparado mi amigo y yo. Sí, pues que yo sepa que yo también me voy. Que tú no te vas, relleno, que, sí. Que ya te lo he dicho yo. Que sí, que a ti te gusta hacer la radio. ¿Te gusta hacer la radio? Me encanta. Igual ¿tú? Que el solomillo con tomate, y no me estoy comiendo todos los días un solomillo con tomate. Bueno, pues ya, fue un gran logro. Buscar un aliciente fuera de los trapicheos que a ti te llenara de gozo y satisfacción como es hacer radio. ¿Tú vale. quieres quedarte sin hacer radio toda la vida? Pues no. Bueno, que a lo mejor te puede contratar otra radio. A lo mejor Tony Garrido te contrata. Sí, pero a ver cómo me va a contratar a Tony, macho. Si he ido un par de veces por allí y me han echado a la calle, porque dice que pues lleva para las satanas. Te toca quedarte aquí todo el verano. ¡Que no! ¿Que sí? ¡Que no me voy a quedar! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! Bueno, ya me lo voy a venir así me debes. Venga. ¡Hombre! Hola, ¿qué pasa? ¡Hombre, Richard! ¡Hombre, Richard! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ahí va! ¿Este quién es? Es mi amigo Luguito. ¡Ah, tu amigo Lugo! ¡Hombre, sí, Lugo! Sí, que venimos de jugar a fútbol, ¿a que sí, Hugo? ¡Ah, que venís de jugar a fútbol! ¡Sí! ¡Hemos cortado, hemos cortado! ¡Que se come el micrófono, Richard! ¡Cuidado! ¿Y de qué equipo eres? ¿De qué equipo eres? ¡De la Leti! ¿De la Leti? ¡De Atlético de Madrid! ¡Qué fiera! ¡Qué monstruo! Pero un niño tan pequeño como tú, ¿sabe de qué equipo es? ¿Eh? Sí. Ah. Sí, claro. Bueno, tú eres un colchonero. Tú eres de Madrid, del Atleti, del Atleti, de Madrid. Pero esa camiseta que llevas es del Atleti. Bueno, Richard, ¿y qué te iba a decir yo? ¿Y de dónde habéis venido, dónde habéis estado jugando? Pues hemos estado jugando ahí en el poli un ratico. Lo que pasa es que ya hacemos mucha calor, ¿a que sí? Hugo. ¿Hace mucho calor? Sí. ¿Sí? Oh. ¿Allí está bañado ahí con la manguera? Sí. ¿Ah, sí? Pero bueno, ¿habéis acabado ya el cole? Sí. ¿Ya os han dado las vacaciones? Sí. ¿Y que habéis aprobado todo, Hugo? Hugo, ¿habéis aprobado? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, y se ríe. Dice que sí, se ríe. A mí me ha dicho un pajarito por ahí que se llama Gorrión Bernardino que te puede llevar como al chole, ahí al reformatorio, porque no te portas muy bien. Pero bueno. ¿Qué has dicho? ¿Eh? ¿Al colegio interno? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Así no te escuchamos. Si mueves la cabeza, no. No, dice que no. Bueno, vale, pues nada. Como está aquí el Richard, que sabemos que es un buen cantante... Ja, y luego también, somos unos monstruos. Sois unos monstruos. Más en mi percusionista. Ah, me toca también la percusionista. Ja, qué bueno, qué bueno. Es pues, el percusionista. Pues nada, nosotros. Mira, mira. Hugo. A ver, dale. Toca la percusión. Toca. Sí, señor, bien tocado. ¿Ha visto? Oye, qué monstruo, ¿eh? Oye, par de toques, ¿y dónde Richard? Hola. Richard, ¿dónde te vas tú de vacaciones, Richard? Yo seguramente me voy a llamar Richard. Oh, sí, ¿no? Con tu papá. ¿Y tú dónde te vas de vacaciones, Hugo? A casa con los gatos, sí. No te hemos escuchado. Es que no se come... A casa con los Pepe. ¿Y dónde está eso? Muy lejos. Muy lejos. También, él está en San Pedro, por ahí al lado. Ah, ¿en San Pedro? Sí. ¿Estás en San Pedro Alcántara? Sí. Anda, qué bien, ¿no? Yo me voy a ir de vacaciones también, Hugo. Sí. Yo a la letra E. ¿Qué es como que la letra E? ¿Se cree que está en un concurso? Yo a los dibujos de Bob Esponja me voy a ir de vacaciones. ¡Anda, que le gustan los dibujos de Bob Esponja! ¡Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja! Voy a ir ahí de vacaciones. ¡Anda, de vacaciones! ¿Cómo te lo montas tú? Pues mira, tenemos aquí a Patricio. ¡Patricio! ¡Hola, Bob Esponja! ¡Hola, Bob Esponja! Bueno, que se come la esponja. Bueno. Bueno, oye, Huguito, que nos vamos para casa, ¿vale? ¡Vale! ¿Y qué vais a hacer ahora? ¿Qué vais a hacer? Dile lo que vamos a hacer, Huguito. ¿Qué? Dile que no. ¿Qué están haciendo? Vamos a ir. ¿Qué están ahí? Vamos a ir a jugar al fútbol. ¿A jugar al fútbol? No vamos a jugar al fútbol. Ah, vale, muy bien. Bueno, venga, pues bueno, nada. Oye, una se cosa. Han creído, se lo han creído. No. Se lo han creído, se lo han creído. Oye, ¿no tienes un caramelo para darme? No tenemos caramelos. Bueno, no os digo nada. Caramelo, ser buenos, portaros bien y que no os tengan que llevar al colegio interno como al chole. ¿Vale? Pasároslo bien en las vacaciones. ¿Nos vais a traer algo de regalos? ¿El qué? Eso. ¿El qué es eso? Eso, ahí arriba. Una zarigüeya. ¿Y qué es? Zarigüeya. ¿Otra zarigüeya nos vais a traer? Venga, vale. Pero que sea buena y que venga vacunada, ¿vale? Venga. Venga, cuidaros el tobillo. Adiós. Adiós. Y nada, seguimos aquí en Radio Trascajo. Qué sorpresa, ¿no? Que nos acompañen los niños de nuestro barrio. Fíjate, ya vienen hasta los niños del barrio, vienen aquí a Radio Trascajo. Bueno, Richard siempre se ha dejado caer, pero nunca se había dejado caer con un amigo, ¿no? Pero el Richard te digo yo que por es responsable, cierto, por cierto, este... Este se ha quedado debajo de la mesa. Por cierto, ese se ha quedado debajo de la mesa. El niño con el que venía se parecía mucho a Emilio Butragueño, ¿verdad? ¿A que sí? Sí, se daba un aire. Sí, se daba un airecillo. Yo creo que este chaval... Bueno, con la camiseta del Atleti. Oyentes de Radio Trasca, hoy sin invitado ninguno. ¿Por qué? Pues porque es el penúltimo programa. Está la gente ya que se quiere ir de vacaciones, como yo, que me voy a ir, ¿sabes? Y no viene. No, que el que se va de vacaciones soy yo. ¿Y yo? Que no, que tú te quedas aquí en que agosto. Que no, Juan Manuel, macho, que yo me voy. Que me no me hagas llorar. Yo, que no me hagas llorar. Ole, no, si hasta te pones contento de cantar. Que no, estoy contento. Coño, que son los premios. Vuelvo el 15 de septiembre. ¿15 de septiembre? Hasta 15 de septiembre no te vas. Tú estás flipando. Menudas vacaciones, que me voy a... ¿Y este chaval, ¿con quién te vas? ¿A todo esto? ¿Que con quién me voy? ¿Con quién te vas, Juanma? Pues estoy preparando un viaje. Estoy preparando un viaje por California. Me voy a hacer la Ruta 66. Necesito peleón. Para hacerme el encabronamiento general. Todos los días yo me encuentro mucho mejor, sabiendo que ya no tengo necesidad. pasatiempo lento en el campo, yo sigo buscando esa rama para mí. Siempre tanto zampo en el fango de mí. Qué bonita y está esta mañana, vive en mi cabaña hecha de rama. La semilla del recipiente, seguiré yo vacilando bajo el sol, en mi laberinto de bonito peleo. Esos aplausos gracias. Son... No, no son para ti, gordo. ¿Cómo que no? Son para no, los dos y para el Daco. No, son para Miguel. Aquí, son para Miguel Benítez, que acaba de sonar ahora. ¿Sí? Sí. Bueno, pues venga, todos para él. Exactamente. Claro, el admirador del Manu. Efectivamente, Reyito Mackenhan. Con el sonido de Miguel Benítez. Mira el abanico que me han dado en el este. En la... Uy, se cuela el aire, ¿no? Daco, perdona. Mira el abanico que me han dado, mira. Ah, viajes el chollo. Muy bien, muy hombre, bien. Hombre, para este te va a venir que te cagas para el mes de agosto. Como aquí no tenemos aire acondicionado. No. Mientras no. Que haces la radio te va a venir pues no, de perlas. Pues no, me va a venir bien en la playa, efectivamente. Que no. Que la playa tú la tocas en septiembre. Niño, ¿no? Que hayas dado un dinero. Y si ese dinero yo lo he metido ya invertido ahí, no me lo dan. Pues haberme consultado antes. Oye, ¿cuándo me voy a poder ir de vacaciones? Ahora sabes una cosa, si lo ponen ese cartel que hay allí puesto, vacaciones a partir de... ¿Cuándo? Claro, pero esas son para presentador y a director, partir del 4 programa, que soy yo. Míralo, ahí está puesto. Que sí, pero ¿no ves abajo que pone JM? ¿JM qué es? Juan Manuel Montilla. Venga, hombre, eso lo ha puesto... Yo qué sé. Eso lo he puesto yo. Ya, y ya está. Y el Daco, claro. El Daco dice que se va y ahí no está puesto. Da igual, es que el Daco se va conmigo. Venga, Juan Manuel, conmigo, no me cuentes ni lo mamacho, por favor. Se va conmigo en el alma, él se va por otro lado, pero vamos. Que no, relleno, que te quedas aquí durante todo el mes de agosto haciendo Radio Tarascá. Me da la risa. Sí, no te rías tanto, no te rías. Ay, que venga, abre la puerta, anda. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Fabián. ¿Qué ha pasado? ¿Tal? ¿Que le ha dado usted un cabezazo al micro? No, que me he tropezado con la mierda esta de coche que tenéis aquí en medio. Un car que tenemos, efectivamente. Car. Es un car, cuidado con la mierda de coche. Se cuesta una pasta. ¿Qué le pasa? A ver. ¿Qué hacéis? Pues nada, tomando algo. ¿Qué ¿no? vais a hacer de vacaciones? ¿Qué vamos a hacer de vacaciones? Pues nosotros yo me voy, tengo un viajecito preparado. ¿Y tú, rellenito? Yo también me voy a Barbate. ¡Ay! Hombre, allí... Yo estoy emocionadísimo, hijo mío. ¿Y eso por qué? Porque, mira, hemos estado hablando con Chipiona. Sí. Vamos a estar ahí, porque sabes que todos los veranitos... Oh, vaya vaca. Se pone ahí la feria por la noche, a mí me gusta la copla. Pim, pa, pum, toma. Y nos la vamos a gozar. Y a todos los chavales que quieran inscribirse, mandar un correo aquí a la radio del Languis. Sí, pero no hay que ser del barrio, pa' bendito, para ir a los campamentos. Es igual... Yo le pongo pa' mendito, está. Ah, pero, si contra más seamos, mejor. Claro, efectivamente. Que venga gente. El caso es unirse. Unirse. Y estar unidos. Y el pueblo nunca será vencido. Por supuesto. Pero entonces os vais a Chipiona con los campamentos. ¿Cuántos niños tienes ya flotados? Pobre también. Pasamos menos 14 o 15 niños. ¿Solo? Solo. Son pocos, ¿eh? Todavía... Hay que sacar más, hombre. Pero bueno, ¿cómo que son pocos? Joder, 14 niños. ¿Aguanta tú 14 niños todo el verano? Pero si yo he ido a campamentos de aquí organizados hace muchos años por el padre Julio y había 500 o 600. Bueno, 500 son papos, te habrás dicho, ¿vale? Has exagerado un poquito, ¿eh? Bueno. 500 son papos. Si vamos en un autocar. ¿Cómo vamos a seguir en un autocar? Este exagera. Exagera un poco, pero bueno. Bueno, 60 y pico iban. Quiere flotar el autobús entero, ¿no? Como 30 niños o sí. 30, 40, 52 los que cojan. Muy bien, y a Chipiona entonces, ¿no? ¿De qué fecha a qué fecha? Pues mira, yo voy a estar al lado ahí en Barbate. ¿Y qué pesadito eres? ¿Que tú te quedas aquí, ha dicho este hombre? Exactamente, bueno, se queda aquí. Bueno, ya veremos. Pues yo me quiero ir del 2 de agosto. Muy bien. Al 30, tampoco. Al 5 de septiembre. Al 32 iba a decir, no hay 32 en el calendario. Pues estaba contando los bisiestos. ¿Los bisiestos? ¿Cuáles son los bisiestos? Pues los bisiestos, 365 del año, si es bisiesto un día más. ¿Cuándo es febrero? A lo mejor tiene febrero. Un día más. ¿Pero qué está usted contando? En el mes, pues ¿usted? Entonces es bisiesto. Usted se lo tiene que pasar en grande, pero los niños más con usted, ¿no? Yo me lo paso pipa. La otra vez vimos a dos chavales que estaban haciendo las gallinillas. Le pusimos a dar vueltas en el palo. En el palo este de la piscina. ¿Y cuántos monitores van? Pues vamos 7. ¿7 monitores? ¿Contigo incluido? Conmigo 7. Ah, contigo 7, ¿no? Claro, contigo. Yo soy el director, claro. Contigo incluido. Ah, es usted como yo aquí en Radio Tarajal, director. Hombre, soy más. ¿Cómo? Todo lo tiene que pasar por el señor Javier. Bueno, yo soy más que tú, a ver si tú te piensas que es. No, digo que. Eres un mindundi a mi lado. No, chaval, que digo que aquí también todo tiene que pasar por mí. O sea, si yo quiero que usted se vaya, mire, mira cómo se va, mire. ¿Ha visto? No está. Mire cómo está usted otra vez. ¡Voy! ¡Joder, macho, Juanma! Este chico, pero está tonto. Sí, estaba aquí todo el rato. Pues claro, a eso nos referíamos. O sea, que usted, la asociación, todo tiene que pasar por usted. Por supuesto. Es supervisor, ¿me entiendes lo que te digo? No. Es el director, acaba de decir. ¡Director! Ah, bueno, el director, cuidado. Pues eso es folio que quiere ir al baño. Doy fe. Al váter. Los monitores, se fue bien, que todos ni han discutido. Los llamo a dirección. ¿Quiere ir usted al baño ahora? ¿Ahora mismo? Venga, sí. Pues pídeme permiso. Tú vas a pedir permiso, dejo aquí el micro. ¿Qué? Pero bueno. Sáigame, claro, si se lo has dicho, joder, ¿quiere usted ir a mear? Pues, claro, pero dice que la gente, la asociación, como es el director, la gente le tiene que pedir permiso para ir a mear. Entonces aquí, como yo soy el director, también me tendrá que pedir permiso. Sí, pero tú, ves que este hombre, este hombre hace lo que quiere él, por su vida. Hombre, ya... Ahí va, que se ha crujido. Que se ha ido hasta aquí. Bueno, ya estoy aquí. Ah, pero encima se ha crujido fuera, porque vamos. ¿Por qué no me ha pedido usted permiso para ir al baño? Tú me has pedido permiso, hijo. Soy una persona mayor, ¿quieres que me ve encima? No, pero entonces tengo. Ahí me ha dicho el médico, cuando usted se me. Directamente. No se aguante, ¿no? Claro. Efectivamente. Bueno, pues nada, si mandan algún correo que otro los jóvenes para ir a los campamentos, yo se lo reenvío a su correo de asociación de vecinos @asociaciondevecinos para bendito. ¿No? Por supuesto. Perfecto. Pues nada, que pase buen verano si no te veo, porque yo la semana que viene me chindo, me voy a hacer un viajecito. ¿A dónde vas? Me voy a hacer la ruta 66. Ya, la 84. ¿Voy contigo? No, ya, es que voy con otro acompañante. ¿Se va con otro que no dice quién es? Ya sé quién es. ¿Quién? No puedo decir nada, me voy. ¿Pero qué dices? Hasta luego, usted no sabe nada. Usted lo sabe ya, adiós, ¿eh? Usted lo sabe, adiós. ¿Qué es lo que quieres? Ya has ido. ¿Con quién te vas, Juan Manuel? Dímelo, por favor. Él lo sabe. Porque nos hemos ido hace muchos años juntos y ahora no. Pues porque he cambiado de acompañante, de compañero de fatigas en estas vacaciones conmemorables van a ser. Pues mira, haciendo que a lo mejor la ruta 66. Ya. Gordo McKenhan muriéndose de calor aquí para entretener a los oyentes de Radio Tarajá durante todo el mes de agosto. Madre mía de mi vida. Pero ha dicho a la gente que nos han cortado la luz. Díselo. Sí, bueno, a ver. Díselo. Mira, nos han cortado la luz. Vamos, venga, hombre, por favor. Por un recibo atrasado que teníamos ahí. Es que la carta, pues se la llevaron los niños. La carta ha venido. A ver si ha sido el Richard y el Hugo que han venido aquí. Los que sí, se yo llevan, les he visto hurgar. Que eso siempre hurgan en el buzón de Radio Tarajá. Eso es. Entonces teníamos un recibo del mes de marzo, nos han cortado la luz y bueno, nos ha dejado Ángel, ya sabéis, donde compramos nosotros la merienda, aquí en la Loli. pues nos ha dejado el alargador y nos ha dejado enchufar para que podamos tener el ordenador y los platos y los micrófonos a todo pipa. Pero fíjate, pues aquí estamos, sin ventilador ni nada, con un abanico. Menos mal que he ido a la agencia de viajes, niño, y manda el abanico este. Cómete el abanico, ansioso. No, no me lo voy a comer, es para darme aire y encima la playa. Eso es lo que pasa por hacer un programa de radio en un local puerta calle, que si te quedas sin luz, el de la panadería de al lado te puede tirar el cable y poder seguir haciendo el programa. Mientras tanto, suelta las agujas estrambóticas de la Daco Style, que no estará con Rellenito McGeehan en agosto, sino estará su hermano Bubba. ¡Mentira! Gordo, la que te espera en el verano. Oye, y si sigo el cable este, me lleva hasta donde el ángel, ¿no? Te lleva hasta donde la tienda. ¡Pues venga, voy a hablar de merienda! ¿Cómo? Pero, ahí va. Este está chalado. Síguelas. Remember my name. It's a lot of rappers spit, none do it the same. I make the sky open up and bring rain. Thou shalt not use my name in vain. Write it down in books, rejoice I came. My voice behind bars, bring whips and chains. Still no whips or chains, so I spit for change. Take it how you want it, just flipping the range. My words, how you see fit, respect the art. Don't really understand it, take the best part for self. I'd be a fool if I didn't want wealth, and more so if I put that before health. Once you're doing that, must be losing sanity. Can't see myself putting money before my family. Better yet, the babies. Back to the basics. Who else gonna tell my son that he the greatest? I rest at, shit is getting colder. Stress on my head, it's like the world's on my fucking shoulders. I got babies to feed, still I can't fall victim to greed. Smoking jars of the sticky weed to relax my mind. Read between the lines, niggas rather clap them nines. They straight savages, carry my sword in a pit full of snitch. My word remains bond in the industry full of fakes. I'm God's sight with divine, son, I spit truth. Why you sell your soul and mislead the youth? A heavy burden, I'm up for the task. I reveal my true self, nigga, you wearing the mask. Nah, the wise don't hide behind the facade. You 85s get civilized by the gods. I told you that you niggas won't last. I spit only authentic shit, you spit trash. Listen, my dude, I'm a diamond in the rough, street ready, live my life in the cut, 16 tons, a unit followed by 21 ciphers, my rhymes will blind ya, my hollows will find ya, street filler, gorilla killer, young baby's healer, I'm a shelter in a storm of evil, evil, evil. Y seguimos aquí en Radio Tarajá, en el corazón del barrio. Del barrio Pamendito, que da igual Pamendito porque podía ser tu propio barrio, ya sabéis. Juan Manuel, por favor. ¿Qué te pasa? Vamos a hablar seriamente ya que me estoy... Ya los nervios me tienen ya... Vamos. ¿Qué te ¿A pasa? Dónde te vas de vacaciones? ¡Dímelo! Hacer la ruta 66. Que yo no me creo eso, que tú no te vas a hacer la ruta. ¿Eso a dónde es? ¿Cómo que eso dónde es? ¿Eso dónde es la ruta? ¿Tú no has visto la película de Mario Kart? De Cars, de los coches o qué? Rayo McQueen. Efectivamente, sí, lo he visto. La ruta 66. ¿Por ahí te vas a ir? Por ahí. Pero si eso es todo desierto, ¿dónde vas? Desierto y pueblos. Mira, este chaval está tonto, Daco, este chaval. Se va a ir al medio del desierto. Y yo me voy a ir a Barbate. Tú te vas a ir a Barbate cuando venga yo de la ruta 66, si es que vuelvo. Que si no, bueno, te va a tocar estar aquí y Barbate no lo pisas tú. Ya. Ni en pintura. ¿Con quién te vas? ¿Con quién me voy? Ya lo sabrás en su momento, sabrás con quién me voy. Abre, venga, abre. ¡Hombre! Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, pero... Toma. Eres Víctor, el monigote. Hombre, espera, que me estoy tropezando con un... Ya. Se vale, es que tenemos muchos bártulos, perdona, monigote. Es que... Ya, pero bueno, ya tú, estoy, eres, ya, tú eres... Hola. Pero tú eres el mismísimo Monigote, dibujante. Bueno, sí, me dedico, sí, a hacer unas cuantas líneas. Engaño a la gente, básicamente. Les engaño. Pero, está haciendo el diseño de mi Richa. ¿De qué? Toda la portada. Pero bueno, esto es toda una sorpresa. Bueno, vamos a ver, este hombre está, dice que hace cuatro garabatos y que engaña a la gente. Vamos a ver. Este es un pedazo de artista que tenemos hoy aquí en Radio Tarajal, que esto ha sido toda una sorpresa. Monigote, ya sabéis, un gran dibujante, dibujante de goma espuma, dibujante de ilustración, de películas, anuncios, qué sé yo. Las figuritas estas que ves tú de los muñecajos estos que venden en todos los puestos, sí, que son de estos de Rastafari, de marihuana, con cositas de cerámica, o las brujas de resina, sí, pues esas las diseña él. Venga, coño. O me equivoco. La bajo de internet y digo que son mías. Venga, anda. No, sí, hay que hacer de todo. Sí. Hay que contar al público. En algún lado se tienen que guardar las cosas. Bueno, pero... No, de ese tamaño. Y espectacular. Y bueno, ilustrador, películas como Camino, etcétera. Pero, la última de Fraser, de la publicidad de La Casera, ¿verdad? También. Sí, también. En todos lados. Lo primero, un gustazo, que esto ha sido toda una sorpresa tenerte aquí. Y, hombre, ¿qué te crees? Yo traigo artistazos. Y escuche, porque si os habéis quedado vosotros con el programa, porque, de verdad, que si no, no, fíjate qué artistazos traigo. No, lo que más sorprendió, además de que esté Monigote aquí en Radio Tarajal, mi mismo Monigote, es que tú me hayas traído aquí a este artista. Pero, ¿y qué os tenéis en Mículo? Bueno, me has dicho que está trabajando en la portada. Está haciendo la portada del disco de mi hijo Richard, que estamos sacando su segundo proyecto. Y Monigote me está haciendo toda la portada de él. Sí, estoy inspirándome un poco en el barrio, en las cosas. Hay que me entra. A mí dame información visual y luego yo creo y a ver qué sale de ahí. Increíble. Estoy dejándome llevar. ¿Y has conocido a Richard? ¿Le hemos tenido antes? Oye, ¿ha venido Richard antes aquí al programa? No conozco a la estrella todavía, ¿no? Pues ha venido aquí. Es una gran estrella, me han dicho. Hombre, Richard, mi hijo es un monstruo. Ya se escucha la vaquita y te ha chiflado. Pues cuando le veas ya. Flipe. Pues ha venido tu hijo, Tomás. Ha venido con el vecino, con su amigo Luis. Ah, Luguito, sí. Que se parece mucho a Emilio Butragueño. Pues ya tenían una lía los dos, que si se iban no sé qué, que si ahora se iban a jugar. Luego les he escuchado decir, es mentira, yo qué sé. ¡Menos trastos! Se han largado. Que creo que han sido los culpables de que me hayan cortado a mí la luz. Porque hurgan mucho en el buzón. Y me debieron de mandar una carta. Los de Iberdrola. De Iberdrola. Esa la tengo yo en la casa. ¿Lo ves? Pues, hijo. Con una casa y unos alojados, yo qué sé. Pues me enseñan la carta y digo, de Iberdrola. Nada más que leí Iberdrola. Digo, nosotros no tenemos luz. Pero eso es del mes de marzo. Pues, esa carta me la tienes que dar porque tengo que ir a pagar. Y mira, me han cortado la luz y es por que eso. Estoy con ocaso, señores. A ver, que no estoy con Iberdrola aquí. Si no, la gente se puede pensar que estoy enganchado. Bueno, a saber, ¿no? Bueno, estoy con ocaso y Mafri. Bueno, pues el culpable de que hoy no tengamos luz es que tu hijo se haya llevado la cartita de Iberdrola y ahora está dentro de 24 horas. Pero fue el rubio. Pero bueno, tenemos luz, ya sabéis, oyentes de Radio Tarajal, porque hemos enchufado aquí a la panadería de Ángel y de la Loli. Y fabuloso. Que se me ha quitado hasta el hambre y todo. A ti también se te ha quitado el hambre. Sí, se me ha quitado el hambre. El ambiente íntimo que crea la falta de luz a mí me llena de energía, me llena. Sí, de satisfacción. Oye, Mingote, impresionante, tío. Tenerte aquí, pues ya te voy a hacer un par de preguntas, macho. ¿Desde cuándo llevas tú dibujando? Desde que hacíamos en el colegio. ¿Cómo lo teníamos? Garabatos. Plástica. Ah, a plástica. Yo me quedé decía garabatos en el colegio. No, garabatos no. Se llamaba plástica, que eran trabajos manuales, plástica. Pretecnología, luego fue pretecnología. Efectivamente. Pretecnología. Qué bueno. Que ya incluía dibujo. ¿Cómo se llama este del rotring, de la tinta? Joder, lineal. Me cago en el dibujo lineal. Sí, no, yo he suspendido dibujo. Dos años. No puede ser. Sí, pero me lo han dejado para septiembre. Te lo dejaron para septiembre, que antes había septiembre, ¿no? Ahora no hay, sí. Porque se ve, ¿no? No, mira. Sí, creo que sí que también. Ah, sí, pues sí. Mi hija me engaña, me dice que no tiene exámenes en septiembre. Uy. Le han quedado seis, pero dice, no, papá, pero no pasa nada. Uy. O sea, que ya me tiene. Te tiene, ¿no? Como nos tienen los niños a los padres. Ahora que estoy pensando, claro, a mí también me suspendieron dos veces en matemáticas y yo soy un monstruo. Sí. Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Hombre. ¿Tú eres muy bueno en matemáticas? Bueno, a ti no te engaña ni Dios. Dos por dos. ¿Cuatro? Claro. Llévate tres y uno gratis. Hostia. Ahí está el cuatro, Y es que sale ganando. Y es que sale ganando, además. Es que te llevas uno gratis. Cuatro por cuatro. Un 16 válvulas. Bueno, y supongo, Monigote, que tú serías un chaval que pintarías hasta en los marcos de las puertas, ¿no? Sí. No, yo era de los primeros que hacía graffiti. ¿Graffiti? Madrid. Sí, no hacía nadie en Madrid y yo hacía con rotulador de DIN en los autobuses por dentro y tal, en las paradas de metro y no había nada más. Y hubo uno que se picó, luego uno, un tal Snow. ¿Snow? ¿Snow? Ese era yo. Sí, ese era yo. ¿Qué vas a hacer? ¿Eso tú? ¿Eh? No, ¿tú? Yo era muy pequeño todavía. Y nada, muy divertido, sí. No, la verdad es que llevo dibujando desde que soy pequeño. Yo en vez de irme a jugar al fútbol, tal, no sé qué, decía, no, que me quedo hacer, que voy a dibujar un zoológico. dibujado con lógica. Qué bueno los dibujantes. Yo tengo una espinita ahí, con el dibujo, porque se me da muy mal. Pero sí tengo que decir que era muy curioso con en preescolar, en segundo de preescolar. Me acuerdo que me estimulaba mucho, claro, el ver al profesor o a la señorita cuando me ponía las manos por encima y se ponía a dibujar lo que yo no sabía hacer o lo que me iba a explicar. Y me creaba un estímulo por dentro, eso se me erizaban los pelos y desde siempre lo tengo. Y cuando veo a alguien dibujando o muy cerca de mí o me arrimo, me pasa eso. Y te quedas ahí flipado. Me quedo flipado y se me eriza el pelo. Pero es que a mí me pasa también, se puede dibujar mi hija o gente real, que no dibuja, pero lo hace con tanto empeño y con tanto placer en el proceso, más que en el resultado, que la gente se equivoca. Es que todo el mundo podría dibujar y pintar. ¿Sabes? Todo el mundo. Si no... Porque van a ser más felices. Es que se disfruta del proceso, no del resultado. Del resultado. Tú pinta y dibuja ya lo que te saca los huevos para disfrutar tú. Si luego le gusta a la gente, que le guste. Sí, bueno, eso es el pero el... lo suyo es que tú te coges y te manchas las manos con pintura y te pones a pintar en un cuadro o a dibujar y tal. Y del proceso da placer. Es lo que dices tú de erizarse los pelos. Bueno, esa es la postdata de casi todos los trabajos, ¿no? Se disfruta con todo el proceso. Pero bueno, el resultado, el tuyo, es de lo mejor y de lo mejorcito en el panorama. Bueno, si después de 40 años no lo sé hacer, ya es para darme de hostias. Llevo trabajando 16 años al día desde que tengo 13 años. Desde que tienes 13 años, ¿no? O sea, que si no sé dibujar a estas alturas, encima es que es para darme de hostias. ¿Y qué es lo que más te cuesta a la hora de dibujar? Porque no es lo mismo que te costaba antes, que te cuesta ahora, o sí, cosa, o tienes alguna cosa que siempre te ha costado. No, te voy a decir una cosa que no lo sabe casi nadie, que se lo he comentado hace poco a Rodrigo Maspuma, a Guillermo, haciendo con él un libro. Ah, que adivino, que te cuesta mucho dibujar la pupila de los ojos. Que va, se hago con la gorra. Te hago unas pupilas que te cagas. No, te hago unas pupilas de la hostia. No, me cuesta mucho dibujar cuando los personajes miran a derecha. ¿A derecha? Fíjate. Sí. Hostias. O sea, si dibujo a los personajes tres cuartos... A la hora de hacer caricaturas de Rajoy y de esta gente, de todo lo que quiera destrozar, te cuesta mucho más, ¿no? O quiere decir pornográfica, lo que sea, es que estás mirando a izquierda. Quiere decir que estén mirando a la derecha, ¿no? Que estén dibujados mirando los personajes a izquierda. Así dibujo mejor. Ah, vale. Pero como tenga que dibujar a uno mirando para allá, ¿sabes? Qué curioso. Se me raya la cosa. Entonces, al principio era una movida, porque antes no había ordenadores y tenías que dibujar a mano. Cuando yo estaba en la Disney, tenía que dibujar a mano en cartulinas y tal, en unos papeles especiales para hacer los libros, las ilustraciones, aerógrafo, color. Y cuando todos los personajes de una escena de Aladdin en la plaza del pueblo, todos estaban mirando al mago que estaba encima de la azotea, que estaba a la derecha, todos estaban mirando hacia la derecha, era horrible, ¿sabes? Entonces... Que, por cierto, has trabajado también para la Disney, ¿no? Sí, para mi desgracia, sí. ¿Para tu desgracia, por? Sí, porque eso es la anticreatividad. Hay que huir de ahí como sea. Sí, ¿no? Pues, pero no hay que entrar. Yo tenía otro concepto diferente, ¿no? Ya, como todo el mundo. Oye, que yo, por otro lado, una de mis películas favoritas es El Libro de la Selva. O sea, que yo amo profundamente muchos conceptos de Disney y odio profundamente otros. ¿Para qué concretamente estuviste ilustrando para Disney? ¿Aladdin, por lo que te escuchas antes? Aladdin, por ejemplo, Aladdin, La Sirenita... Debajo del mar. ¡Wow, hombre! Bajo el mar. No me digas que tú has confeccionado ahí... He estado dibujando y haciendo como muchísimas cosas. Joder, el arrecife de coral. Sí, y tú disfrazada de cangrejo. ¿Cómo me acuerdo yo cuando tú te disfrazabas de esto de cangrejo Sebastián? Sí, Sebastián. Tomás, ¿qué te pasa? Nada. No, está aquí escuchando. Escucha, si quieres hacer más preguntas, por favor, habla conmigo, soy su manager. ¿Qué? ¿Cómo? ¿El manager tú ahora también? ¿Del Richard, de él? Vamos. Oye, díselo. No, la verdad es que sí, me ha guiñado un ojo hace un par de momentos, me ha pasado algo por debajo de la mesa y he dicho, venga. Bueno, ¿cómo está el contrato, chacho? ¿Cómo está Perca? Pues cuidado que tienes entonces una persona bastante... Si quieres seguir hablando, date cuenta que estamos en Walt Disney. Mira, está en Walt Disney, le suena el móvil, aunque lo tenga muteado, señor Tomás. No pasa nada, pero creo entiende, yo ya sé quién me llama. Creo que es su mujer, la Juani. La Juani, no pasa nada, no lo voy a coger. Y entonces, para la portada del Richard, ya se te ha ocurrido... Estoy en la línea, estoy bebiendo de las fuentes del barrio, estoy inspirándome, estoy cogiendo colores, estoy cogiendo texturas, aromas, no me digas que estás bebiendo de las fuentes del barrio. Efectivamente, así ¿Y cómo lo haces? Están todas rotas. En las casas de la panadería le he comprado. Líricamente hablando, ¿no? Líricamente, metafóricamente hablando. Ah, como has dicho, estoy viviendo de la fuente del barrio y digo, joder, es que te das una vuelta por el parque. No, que me he comprado. Y es una metáfora, hijo, como la fuente del deseo. No, que me he comprado una birra en el bar de que el hombre está aquí al lado, la panadería. Esa la panadería. Ah, pues este cable que ves aquí, sí. ¿No has visto que tira? Pues si te lo sigues, sigue a la panadería donde tú has comprado. ¿Qué me dices? Si es que no tenemos luz y nos pues lo voy a seguir y voy por un par de cervezas. ¿No? Espérate, si vamos a acabar ya contigo. O si no, relleno, ¿por qué no te vas tú a por la merienda y te traes algo para... Sí he ido. Lo que pasa es que estaba el ángel niño que le he pillado en la trastienda y lo tenía, ponía el cartelito de... Pues vete ya, vete para allá. Venga, venga, voy, ya me venga, voy. toma, déjalo en la cuenta. Dile que me lo deje en la mía, a fiar, ¿vale? Escucha, dile. Tráete algo para Monigote, venga. Tráete cerveza, va, que yo encontré algo. Pues nada, seguimos aquí en Radio Trascar. Oye, llama al rellenito y te entrega 3 barras de pan y 2 cartones de leche. Déjame en paz, ahora cuando vengas lo dices, pero le pagas tú. Oyentes de Radio Trascar, seguimos con toda una sorpresa, con la presencia de Monigote, este pedazo de dibujante, y con Tomás, que joder, son amigos. Si él dibujó al Mariñas y a las Garmeles. Que él dibujó a Mariña, hombre, claro, les habrá hecho un montón de caras. Garmeles, antes era más fea, que era más mona. Sí, desde que porque la dibujó él. Sí, pero no me gustaría hablar de estas cosas, por favor. Bueno, mientras tanto, suéltala con las agujas estrambóticas de la Daco Style. Seguimos aquí en Radio Tarascada. Ganja, the red stripes, or the apple cream rum I've been drinking, but shout it, she do the damn thing, fine as champagne hot, and the way that she try, she only fan flames, a super freak, but please don't call this man James, if she put it on me, better nigga pull her hamstring, the type of strange that makes you forget your name, amnesia to a player, she makes you forget your game, coach, she got me caught up like an alley-oop, I can ride Sally's like a jockey, but she got me spooked, I ain't feeling like a youth, but to tell you the truth though, I do wanna crush it, a little more than lust, trust, I'm no good, yeah, gimp, but she got me stumped, looking bubble gump, trying to scrimp. I was a pimp, bitch, mixed with modern day Romeo. But today my pimp look more like polio. Overdosed off of beauty, got me comatose. Shawty so blessed, make the reverend catch a holy ghost. Got me caught up in the days. Wish it was a maze. I get lost in it for days. Cause I be so amazed when it's jiggling in waves. Her body's so sweet. I bet she's sweat glaze. I'm wrong as 3 shoes while I'm staring at her boobs. But I be swimming in her gaze and they my inner tubes. They keep me so amused like 2 new Rubik's Cubes. Twins so perfect, so easy to confuse. Her stare is therapy for me forgetting all my problems. I'm victim to a mixing when switching in apple bottoms. Switching my position, trying to sit where I can spot them. Got them. Right there in my line of view. And then she caught me, but she smiled like she was so amused. Then she spoke, your girl is right behind you, fool. Snap me out of it, kinda slap me out of it. Hypnotism is my prison, someone get me out of it. Y me queda poquito. Que no, que hazme caso. Para irme de vacaciones. Hombre, que yo he venido aquí y me has traído. A mí, que nos paguen. Y me queda poquito. Bueno, la verdad es que yo confío en ti, yo confío en lo que tú te das. Que nos paguen. ¿Qué os pasa? ¿Eh? ¿Qué os pasa? No, hablando de negocios. Buena música, le estoy diciendo muy buena música, de verdad. Está fenomenal todo. Muy bien, ¿no? Está genial. Pues eso corre a cargo de las agujas estrambóticas de la Daco Style. Bueno, nosotros vamos a ir. No, ¿por qué? Pues dame 50 euros porque es que nosotros, este hombre. Oye, 50, pero si me has dicho 35 hace un momento. ¿Cómo que 50? Pero bueno, vaya. Hombre, 35 para ti. Ya. Y el resto para mí. Anda, ya, Tomás, ya. Levántate a abrir la puerta. Venga, por ahí. Favor. Vale, no vais a ver quién es. Oh, ¿qué pasa? Bueno, pues sí, ya estoy aquí. Ah, cállate que le digo al Ángel. Digo, Ángel, digo, dame una caja de leche. Y dice, entera. Digo, ¿qué me vas a dar? ¿Un trozo? ¡Qué bueno, eh! Bueno, se me ha ocurrido cuando venía. Uy, qué chisposo estás. A ver, aquí está la merienda. Aquí, pues mira, tomar, aquí tenéis la merienda. Tenéis unas latitas y unas cositas. Lo vamos Mingote a ir. Para que disfrute. Que no, hijo, porque qué prisa tienes. Me tengo que ir. Te tienes que ir. Bueno, pues déjame hacer un par de preguntas a Monigote, ya que le tengo aquí, por vale, favor. Vale, pero que se esconde este hombre en el baño. No me apetece verle la cara. Pero bueno. Haz el favor, Juan Manuel, ¿eh? ¿Qué nombre? Si no me llevo a mi artista. ¿Quién dice? Escóndete en el baño. ¿Pero a quién le está diciendo? Si es que yo estoy hablando con el loco. Si no me llevo a mi artista. Pero aquí se cuela el hijo, el Richard. El coleguita de Richard. Ha venido el niño de la panadería. Es un bandarra. Dile al Richard que se calle. De verdad es que los niños de este barrio no tienen, vamos. Es que no se aguantan. Es que le he dicho que compras un bollicado. Y te la ha improvisado y ha traído un mañanitos. Y me la ha liado porque ha comprado un mañanitos, mano. Ha improvisado, eso es muy bueno. Eso es una señal muy buena de ese niño. Que el niño tiene un etapa, resuelve y decide él solo. Improvisa, sí, exactamente. Toma, cómete el bollicado, hijo. Eso es lo que nos gusta. Pues nada, oye, Monigote, que ya que te tenemos aquí, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú serías capaz de dibujarme a mí derecho? Hombre, he dibujado muchas cosas. Sí. Y me gusta la ciencia ficción. Sí. O sea, que me o sea, estás que... ¿Sería, puedo... sería ciencia ficción dibujarme a mí derecho? No, ¿verdad? He dicho que he trabajado mucho todos, muchos tipos de dibujo, muchos estilos, y que yo soy capaz de. ¿Con cuál estilo, te quedas? ¿Con cuál estilo es el que está más cómodo o el que necesitas siempre recurrir a él? El que sea mirando izquierdas. No, bueno, que sea. Que, lo claro, que sea mirando izquierdas. Lo que sea mirando izquierdas, siempre. Te da igual, ¿no? Siempre. ¿Y en cuál ha sido el sitio más raro que hayas pintado? Mira, el sitio, mira, la cosa, una de las cosas más frikis que me han pasado es que me pagaron por dibujar caricaturas a toda hostia en el centro comercial de uno que hay en Aluche, que está lleno de dominicanos, de tal. El Carrefour, tal, sí. Y pues en el centro del centro comercial, una cosa de seguros que había montado, Seguros Allianz, y me pagaban por dibujar caricaturas a toda la gente que se pusiera. Y mientras estaba la gente haciendo cola para hacerse una caricatura gratis, pues no pagaba a nadie. Era gratis, los de los seguros les trillaban, oye, un seguro de vida, un no sé qué, pim pam. Bueno, el caso bueno. Es que yo iba a una media, al principio estaba acojonado, sí, han llamado. No, ese es mi Puskás, pero bueno, ahora como estoy contigo hoy no me voy a ir. Ah, un detalle. Y entonces te ponían ahí enfrente a dibujar como loco. Llegué a hacer una media, 5 horas diarias durante 5 días, estaba, por las tardes. El último cuarto y quinto día llegaba a hacer como una caricatura cada 5 minutos. Una caricatura cada 5 minutos. Es que había, había una cola de 35 personas. Así que yo me estaba estresando. Era horrible. Increíble. ¿Dónde llega el dibujo? Ay, mercenario del arte. Bueno, pues de eso nos alimentamos nosotros, de los mercenarios del arte. Oye, ha sido todo un placer, Monigote, tenerte aquí. Y sobre todo esa sorpresa que hayas aparecido. Y bueno, con este hombre, con el Tomás. Oye, que ahora, ahora que está él en el baño, sí, ten cuidado también con lo que te va a pedir. ¿Qué estás hablando tú? No. ¿Qué? ¿Estás intentando a negociar a mis espaldas? Que no, perdona, que no quería decir que nada. Con este hombre no hables, que es un bujarreta, ¿eh? ¿Ah, sí? Que no. Me acaba de quitar 3.000 kilos o más de litros. Que no, de petróleo, que no. De petróleo, vámonos. Que no. Vámonos. Oye, bueno, hasta oye, luego. Que me tengo que ir. Vale, oye, Monigote, que esta es tu casa, que cuando quieras, ya sabes, ¿vale? Pues mañana igual me paso con unos amigos. Vámonos, no hablen más. Bueno, adiós. Increíble. Pues, macho, este Tomás, tú has visto la tirria que me tiene, ¿no? Sí, te ha hecho estar en la rebotica. Me he callado porque no quiero más problemas. Está fatal, Tomás está cada vez más violento. Y qué casualidad, macho, con Monigote. Pero tú sabes quién es Monigote, ¿no? Sí, hombre, ¿cómo lo voy a saber, hermano? Increíble, bueno. Y que le esté haciendo la portada al hijo del Tomás. No sabe dónde se ha metido. No sabe dónde se ha metido. Pero bueno, estos mercenarios son así, ¿eh? La verdad, les da igual dibujar una escobilla de un váter que hacer la portada de la Rolling Stone. Pues trabajo, hermano, trabajo. Exactamente. Como para elegir ahora también. Y más en estos tiempos que corren llenos de crisis, que los que más están gozando esta semana pasada han sido los taxistas con la huelga del metro. Joder. Everybody listen, buddy. Yo me voy de vacaciones la semana que viene. Oyentes de Radio Tarajal, la semana que viene es el último programa de Juan Manuel Montilla Lanqui. Ja, ja, ¿cómo ja, que ja? Porque ja, se queda Rellenito McKinney aquí todo el mes de agosto. ¡Me da risa! No. Me río. ¿Cómo que te ríes? Ay, él te juega, o sea que te quedas tú aquí. ¿Que yo? Sí. No. Sí. Que no. Que la semana que viene es el último programa de Juan Manuel Montilla que y no. Veréis por qué no. Me marcharé. Que no. Escúchame. A que me encadeno aquí ahora mismo. No, me da igual que te encadene, mejor. Así duermes aquí y haces noche y día. Me iré en directo con el acompañante de viaje que he elegido para hacer la Ruta 66 durante todo el mes de agosto. Relleno, ya sabrás quién es porque nos acompañará la semana que viene. Ya sabrás, dice. Me iré en directo. Hasta la semana que viene. Ser buenos. Cuidaros el tobillo. Relleno. Que no parar de engullir. Que sí. Que te quedas aquí todo el mes de agosto. Te quedas todo el mes de agosto aquí pasando calor. Rebota. No oigo. Gordo, ceboso. No te he escuchado. Gordo, bazaco. Adiós, adiós. Thank you.